Radio Ubrique, tu radio. Proseguimos con nuestra programación especial dedicada a las elecciones andaluzas del próximo 22 de marzo. Hoy llega ese turno de intervenciones al Partido Andalucista. Ayer comenzamos con Izquierda Unida y ya decimos, según marca la propia normativa, en orden inverso a los resultados electorales de las últimas autonómicas aquí en Ubrique en 2012. Pues seguimos, ya decimos, con esa ronda de intervenciones. En concreto tenemos al otro lado del hilo telefónico a uno de los integrantes de la candidatura al Parlamento de Andalucía por el Partido Andalucista en Cádiz y además, por cierto, también candidato a la alcaldía de Cádiz en las próximas elecciones, con quien vamos a conversar en los próximos minutos. José David Sánchez de Medina, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, por cierto, José David, que hemos hablado con él en alguna que otra cita electoral anterior en los últimos años. Decir que no tiene familia ubriqueña, por cierto, digo por aquellos de los apellidos que son muy conocidos aquí en Ubrique. Por lo menos que sepamos directamente, no, también sé que hay otros Sánchez de Medina en San Fernando, de los cuales hay un parentesco lejanísimo, pero no tengo constancia de que no sean directos. Pues José David, que si te parece vamos a desgajar un poco los ejes principales del programa de los andalucistas en esta cita electoral. Que antes de comenzar, lo cierto es que cuando en otras ocasiones, ¿no?, habéis hablado de las elecciones autonómicas, siempre planteabais que se celebrasen en unas fechas, independientemente de las generales o de otras citas. Eso es lo que ocurre, ¿no?, en esta ocasión. Y además, no sé si tenéis la percepción de que se le está dando más importancia a estos comicios, seguramente porque son los primeros de un año electoral a nivel de toda España, ¿no? Sí, hombre, como sabéis, nosotros incluso estábamos planteando, lo que pasa que el Adelanto Electoral ha llegado antes, una iniciativa legislativa municipal precisamente para que se legisle el que las elecciones nacionales, nuestras elecciones, las elecciones de Andalucía, sean siempre separadas. ¿Por qué? Porque entendemos que la problemática específica de nuestra tierra, de nuestra gente, del andaluz, que encabeza el paro en las 313 regiones que conforman la Unión Europea, necesita de un debate propio, de un debate que no esté oculto, que no esté eclipsado por el debate de los intereses del Estado español. En este caso se ha conseguido, pero por desgracia, por motivos partidistas y por motivos electoralistas, no porque el debate se centre en los problemas de los andaluces. Y de hecho, si nos fijamos, al final parece que importa más cuál es el futuro de Susana Díaz una vez que esto pase, o que las andaluzas sean una especie como de primer test, como tú dices, de esos nuevos partidos que se han dado cuenta ahora de que existe el granero de votos andaluz, como ya de hecho conocían PP, PSOE, Izquierda Unida, y así nos han venido utilizando todos estos años, ¿no? Entonces, contentos de que sean las elecciones separadas, pero no por el motivo por lo que lo son. Y respecto al tiempo que se le dedican, pues mira, acabamos de hacer un estudio hace muy poquito que nos dice que a Andalucía se le dedica 10 veces menos tiempo en los medios de comunicación, por ejemplo, que al problema griego. Y estos son datos contrastados que tenemos de los estudios de mercado, de la OJD y de los estudios de audiencia. Parece lamentable, ¿no? Grecia tiene un 25% de paro, Andalucía tiene un 35%, la provincia de Cádiz tiene un 42%, así que entiendo que separadas, pero no con la suficiente importancia como deberíamos tener. Hablando de debates, anoche debate televisivo en el que participaba el candidato andalucista, Antonio Jesús Ruiz, ¿qué valoración hacéis de esa participación? La valoración que hacemos no puede ser otra que excelente, ¿no? Yo creo que ayer se notó y se demostró que hay dos modelos. Un modelo que es el que plantean los peores, los que nos han estado gobernando hasta ahora, PP, PSOE e Izquierda Unida, que han recortado 7.200 empleos en sanidad, 1.400 millones de euros en sanidad, que no readmiten aún con sentencia firme a los ALPES, a los monitores, que tienen problemas con el Infoca, que tienen problemas con los eventuales del SAS, y por otro lado, el modelo de Ciudadanos, de Podemos, que vienen desde Madrid, desde Barcelona, teledirigidos, y que plantean un principio de ordinalidad para robarnos encima a los andaluces 1.000 millones de euros al año con un modelo de financiación que beneficia a Cataluña, que beneficia a Madrid, que beneficia al País Vasco, ¿no? Eso es lo que los andaluces no queremos. Y Antonio Jesús ayer, nuestro candidato, demostró en el debate que el único que ahora mismo pone encima de la mesa un programa electoral de andaluces hecho por y para Andalucía y que defiende esta tierra y quiere que cada euro se gaste y se invierta en el futuro, en que esos 650.000 millones de Andalucía que viven en pobreza extrema, según los datos que nos ha facilitado la propia Save the Children, Caritas, UNICEF, dejen de vivir así y que esos 1.000 millones que Ciudadanos y que Podemos nos quieren robar a los andaluces, no nos los roben. Nuestra valoración del debate de ayer no puede ser otra que fantástica. Entramos de lleno en el programa electoral que planteáis, ¿no? Los principales ejes, entre ellos, como no puede ser de otra manera, digo, por parte de los diferentes, ¿no?, partidos políticos, ante el grave problema de desempleo. Bueno, pues uno de esos primeros ejes, centrados en el empleo, las inversiones, el apoyo a los tejidos productivos, y ya habláis también de un nuevo modelo productivo para Andalucía, ¿no? Sí, porque vemos que a pesar de que desde la entrada de Andalucía en la Unión Europea, como sabes, yo fui número 2 al Parlamento Europeo en las elecciones de mayo de 2014, y ahí dijimos que habíamos derrochado 60.000 millones de fondos estructurales, y sin embargo Andalucía tiene hoy 20 puntos más de paro que en el año 86, lo cual es lamentable. ¿Qué es lo que parece que se han dado cuenta ahora los que nos han gobernado? Los peores, que Andalucía necesita un nuevo modelo productivo, claro. Si eso llevamos diciéndolo hace mucho tiempo. Andalucía necesita tirar, reindustrializarse, necesita una soberanía energética, que la tenemos, necesita mejor y mayor agricultura, necesita apostar esos 1.107 kilómetros de costa que tiene y decirle no de una vez a la política pesquera comunitaria, que la propia FAO dice que va a generar que se pierdan el 60% de los puestos de trabajo de la mar de aquí al año 2020, y además aquellos empleos que más nos duelen en Andalucía, que más nos duelen en Cádiz, los de la flota de bajura. Entonces los andalucistas ante esto no podemos hacer otra cosa que plantear un nuevo modelo productivo. Es que tenemos un 42% de paro en Cádiz, es que el paro juvenil es del 70%. Estamos hablando que el paro de la provincia de Cádiz alcanza niveles de países y lugares que sufren o han sufrido conflictos armados, como la Franja de Gaza o Bosnia-Herzegovina. Entonces, estamos viviendo una auténtica emergencia social. Y ante eso, plan de inversiones ya, rápido, del 1% del PIB, mientras que Andalucía supere la media de paro del Estado. Y, por supuesto, un plan de empleo urgente y específico, con un apoyo irrenunciable a cooperativas, a pymes, a autónomos y a emprendedores. Ley de segunda oportunidad y mucha transparencia para que cualquier céntimo de euro que se ponga encima de la mesa, los andaluces sepan en qué se gasta. Es otro de los grandes problemas y preocupaciones, evidentemente, de la ciudadanía, de la corrupción que estamos viendo, ¿no? Diariamente. ¿Qué medidas plantea el PEA para erradicarla y para evitar que esto pueda volver a suceder? Hombre, la primera medida clara y evidente es que aquellos que han tenido responsabilidad en la elección y han estado sentados en los consejos de gobierno donde se han cometido presuntas irregularidades y por las que tienen compañeros consejeros metidos en la cárcel o imputados, pues asuman sus responsabilidades políticas. Te voy a poner un ejemplo que tenemos muy cerquita y conocerán casi todos los oyentes, el caso de Delphi. Desde el año 2007 hasta el año 2012 se firman 17 acuerdos de concertación para el caso de Delphi. Me he cogido 17 documentos, porque muchas veces los ingenieros tenemos esta manía de leernos los papeles, que los políticos pues muchas veces pues ni leen, y me pongo a apuntar quiénes son los que firman por parte de la Junta de Andalucía, quién firma por parte del PSOE esos 17 documentos. Bueno, pues nos encontramos con que de los 16 altos cargos del PSOE que firman, 11 están hoy imputados, ya sea por el caso de los ERE o por el caso Bahía Competitiva. 11 de 16, todos ellos altos cargos con responsabilidad directa en innovación, en empleo y en desarrollo económico. ¿Qué pensaríamos de un edificio compuesto de 16 viviendas donde en 11 de ellas las familias que viven tuvieran todos cáncer? Evidentemente desalojaríamos el edificio y pensaríamos que ese edificio tiene algún defecto constructivo, algún defecto endémico, algo que está haciendo que se extienda un cáncer por todos los que viven. Pues eso es lo que los andalucistas denunciamos. ¿Qué es lo que hemos planteado? Como nos parece insuficiente la ley de transparencia que aprobó el gobierno de la Junta en el año 2014, nos parece insuficiente, hemos llevado una iniciativa legislativa municipal al Parlamento para que esa ley de transparencia vaya más allá, para que sepamos en qué se gasta cada céntimo de euro que va a un sindicato, a una patronal, a una asociación, a una ONG o a quien sea que se financie con un céntimo público. Queremos saber dónde están, quién tiene, quién usa los coches oficiales. Por cierto, esos coches oficiales los que hoy hacen campaña los políticos del PP y los del PSOE, los de Izquierda Unida no, porque como se han caído los coches oficiales, ahora que cogen el autobús se han dado cuenta de que llevaban 2 años y medio pactando con un PSOE de recortes, ¿no? Entonces, ¿qué queremos los andalucistas? Los andalucistas lo queremos a gente honesta. Igual que los andalucistas no tenemos a nadie que haya metido la mano en la caja en todos los años en los que hemos tenido responsabilidad de gobierno. José David, en relación a otro de los ejes destacados, ¿no?, que planteáis en vuestro programa, habláis de la defensa, más que nunca ahora, del Estado social y de la provincia. Ponéis énfasis sobre todo en lo que es la sanidad pública. Claro, fíjate, el Partido Popular, el PSOE e Izquierda Unida han recortado en todo el Estado español 21.000 puestos de trabajo de profesionales sanitarios en los últimos 5 años. No lo digo yo, no lo dice el PEA, lo dice un informe de Comisiones Obreras que evalúa la sanidad desde el año 2009-2014. De esos 21.000 que se han perdido, 7.200 son en Andalucía, es decir, 1 de cada 3. Pero es más, por cada hombre hay 3 mujeres. Por tanto, 0 a las políticas de empleo de la Junta, que despide, 0 a las políticas de sanidad de la Junta, porque despide personal sanitario, 0 a las políticas de igualdad de la Junta, porque encima despide a 3 mujeres por cada hombre. Hemos reducido en Andalucía en 1.400 millones de euros el presupuesto sanitario en los últimos 5 años. Todos los gaditanos, todos los andaluces saben la cantidad de ambulatorios, de obras que están paradas, las listas de espera, cómo están de colapsadas las urgencias. Y los andalucistas entendemos que la sanidad es irrenunciable. Y, por supuesto, lo primero que planteamos es la apertura de una auditoría sobre el SAS y la recuperación de esos niveles de inversión, porque la sanidad no es un gasto. La sanidad es una inversión, invertir en salud y además un generador de empleo y un generador de investigación y desarrollo. Es un generador importantísimo. Y estamos hablando también de una sanidad que nosotros entendemos como un derecho universal y 100% gratuito, sin copago ni ningún otro tipo de invento. Te voy a dar un dato. Mientras que la inversión sanitaria baja en Andalucía de 411 millones en 2009 a apenas 40 millones en 2014, los gastos financieros del SAS se multiplican por 40, superando los 400. Es decir, ahora nos gastamos más en gastos financieros que en inversiones. Y eso es lo que no puede ser. Tenemos otra sanidad y los andalucistas la vamos a conseguir, eso seguro. Pues nos quedamos ya sin tiempo en esos 15 minutos para cada formación política. Un último mensaje, José David, para los ubriqueños, para la ciudadanía que nos está escuchando de cara al próximo 22 de marzo. Último mensaje. Frente a los que nos han traído a este paro endémico y pobreza y a estos 650.000 menores que no tienen para comer en nuestra tierra, y frente a los inventos de esos nuevos partidos que desde Madrid y Barcelona han descubierto ahora que existe Andalucía, no porque quieran hacer algo por ella, sino para robarle 1.000 millones mediante el principio de ordinariedad, de Andalucía. Un programa hecho por y para Andalucía, hecho desde la experiencia que nos dan nuestros 500 concejales en 200 ayuntamientos, todo el territorio andaluz, donde en ningún ayuntamiento andalucista ha habido un solo desahucio y donde de verdad somos el único partido nacionalista andaluz que va a defender Andalucía en el Parlamento la próxima legislatura. Pues agradeciendo, por supuesto, la participación de José David Sánchez de Medina en el día de hoy, vamos a poner el punto y final a este espacio dedicado a la programación electoral de cara al próximo 22 de marzo, como decimos hoy, uno de los integrantes a la candidatura andalucista al Parlamento de Andalucía y además también candidato a la alcaldía de Cádiz en las próximas municipales. Así que lo dicho, José David Sánchez, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.